Bajo la consigna "Con la fuerza de los trabajadores", en un acto multitudinario, Axel Kicillof y el primer candidato a diputado nacional Jorge Tayana empezaron este lunes la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre con las y los trabajadores como eje central. En el encuentro, protagonizado por las dos CTA y la CGT, los dirigentes sindicales defendieron la necesidad de llevar la voz del movimiento obrero a ese ámbito para enfrentar al gobierno de Milei. En el marco del tercer encuentro regional por la educación pública realizado en Brasilia, Brasil, las organizaciones afiliadas al Internacional de la Educación para América Latina tuvieron una sesión dedicada al análisis colectivo sobre el papel de la campaña en el fortalecimiento de la capacidad de movilización sindical y pedagógica en cada país. Estamos viviendo momentos turbulentos en la economía. No hay plan, hay ajuste, desempleo, desfinanciación, inflación, despidos. Nos va a dar su informe Pablo Manzanelli, que es de Cifra, de la CTA. Profundo dolor, despedimos a Azucena Díaz de Teján. Desde Cetera acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me pidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En 1976, Gena Ana Fernández Archibey y Ángel Federico Toledo Fernández. Y en 1977, Silvia Benjamín Aramayo Rojas. Vivían en Salta. Eran docentes. Un 24 de septiembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Gena Ana Fernández Archibey, Ángel Federico Toledo Fernández y Silvia Benjamín Aramayo Rojas. Docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Entonces me voy a acostar y él se queda con la guitarra. Habrán sido y se ha soltado una tormenta que soltaban, parece que soltaban con balde el agua. Y esos reventones, esos truenos. Entonces siento la puerta que golpea. Manuel Taján, decían, en la puerta de nosotros, en el ranchito, porque era un ranchito. Manuel Taján abrí la puerta. Entonces, alcanzo a ver por una ventanita que tenía el ranchito, que iban con unas capas, porque llovía mucho. Entonces le gritó, yo le escuché los gritos de mi hijo, que le dijo, lo buscan a Manuel Taján, yo soy Manuel Asensio Taján, dejen a mi familia, que van a golpear a mi familia. Si algo necesitan, yo soy Manuel Taján. Entonces mi hijo sale para la galería y se pone el saco y lo agarra. Hasta siempre, Azucena Díaz. Eran 8, les conté. Lo llevaban 4 agarrando así de las manos y 4 retrocediendo. Entonces le digo, ¿por qué me llevan mi hijo? ¿Qué han hecho? Le digo, ¿qué ha hecho mi hijo para que lo lleve? Le digo, ya va a saber, me dice. Y yo lo seguía y ellos me iban. A mí me apuntaban. Ya me apuntaban a mí 4. 4 lo llevaban a él, 4 retrocedían. Volvete que te voy a hacer volar la cabeza de un tiro. Hágamelo, pero a mi hijo suéltemelo. No, ya lo vamos a soltar, le vamos a tomar una declaración y largamos. Con profundo dolor despedimos a Azucena Díaz de Taján. Se unió a Madres de Plaza de Mayo por la desaparición de su hijo Manuel. Con ustedes me encontré, no me acuerdo cómo, pero yo venía de Tucumán, venía para la casa de mi hijo que vivía en Fiorito. Y de ahí me venía para la, cuando estaban allá en la otra casa, ahí venía yo. Desde Setera acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento. Hasta siempre, Azucena Díaz. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Setera. No puedo andar con la tristeza armonizada en una flor, porque la vida no me pesa ni el amor. Puedo andar con el olvido en las espaldas bajo el sol, porque tu sangre va conmigo y en los hijos de nación. Si quiero regresar, sé dónde puedo ir. Si canto una canción, voy a la completa libertad de la memoria. Por eso al fin voy a tu lado, con la ternura y el dolor, y entre la sangre que he llorado traigo el cielo del amor. Negro, levanta, ¿qué estás haciendo? Vamos a seguir, vamos a la comisaría de Florida a buscarlo. Desesperada yo, me juntaba con uno, me juntaba con otro, ya no era sola, yo ese día habían llevado un montón. A mí me llevaron, dice mi mamá, ya me juntaba con otro, a mí me llevaron mi hermano, a mí me llevaron mi papá, a mí me llevaron, dice mi, como ella, éramos un montón que andábamos ahí. No sé cómo te puedo explicar cómo se habíamos juntado ese momento, hay tanta gente. Vivir junto a vos. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Por eso al fin voy a tu lado con la ternura y el dolor, y entre la sangre que he llorado traigo el cielo. ¿Por qué lo voy a dar por muerto a mi hijo? Hasta la victoria siempre, Azucena. Vivo lo han llevado y yo lo quiero vivo como lo entreguen. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con la diputada nacional por Entre Ríos y vicepresidenta primera de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la compañera Blanca Osuna, diputada por Unión por la Patria. Gracias por atendernos, Blanca. ¿Cómo has vivido la jornada de la semana pasada con este triunfo a los vetos de Milei? Sin duda con la satisfacción, el orgullo de que sea producto de un trabajo indudablemente intenso, porque no tenemos en el bloque una mayoría necesaria para estas acciones, y la verdad que en particular los rechazos de los vetos además exigen una mayoría agravada, esto es la mitad más uno de los presentes, con lo cual la verdad que estamos con un producto en mano de un esfuerzo que ahora debe materializarse, y honestamente en ese sentido vamos a seguir muy de cerca la norma se cumpla, que el Poder Ejecutivo las promulgue y que efectivamente la norma se cumpla. Esto no es un tema menor, algo que puede ser y que debe ser automático, inmediato, porque si bien el Ejecutivo tiene atribuciones para vetar, también las normas y la Constitución son muy contundentes en la definición de los procedimientos. Esto es una norma, un proyecto que puede ser legislativo o del Ejecutivo, se sanciona en ambas cámaras y se promulga. ¿Tiene atribuciones el Ejecutivo en vetar total o parcialmente? Sí. Eso fue lo que hizo Milei. Pero una vez que el rechazo al veto está concretado, que es lo que sucedió, la promulgación debe ser lo más inmediata posible, y el Ejecutivo tiene la manda propia norma de abocarse a su cumplimiento. ¿Se puede decir de cuando asumió Milei a todas las aprobaciones de diputados, obviamente de Unión por la Patria no, y otros bloques, los de izquierda no, con la ley de bases, etcétera, etcétera, todo ese apoyo que tenía de diputados y senadores, ¿a qué atribuís este cambio, poder lograr este consenso para rechazar estos vetos? ¿Qué ha cambiado en estas cámaras? Yo creo que son dos cosas. Objetivamente es la consolidación de un reclamo que fue tomando fuerza en las calles y en las propias instituciones, en algunas instituciones estatales. En otros casos, en el caso de la discapacidad, hay una diversidad de instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Pero creo que uno de esos fue el formato de reclamo. que fue diverso. Fueron movilizaciones, fueron insistencias en demandas de distinto tipo, fueron presentaciones incluso ante la justicia, en ambos casos, creo que en discapacidad y también universidades, planteando la situación crítica en la que estaban realmente condicionando sus servicios, la prestación de ese derecho humano reconocido. Y por otra línea, también fue la dinámica de ida y vuelta con los representantes, que vienen a ser los legisladores y también legisladoras y quienes gobiernan los distritos provinciales. Me parece que ahí hubo un ida y vuelta donde hay gobiernos provinciales que ya no resistían la actitud, que en algunos casos era servil o era inexplicable, pero que no les redituaba ninguna respuesta positiva a demandas que tenían en lo cotidiano. Entonces eso también hizo variar concretamente las posturas de legisladores y legisladoras. Creo que eso facilitó el consenso. No tiene la solidez de coincidencias políticas absolutas. Tiene la ventaja de tener una agenda concreta, inmediata, que dio lugar efectivamente al rechazo de estos vetos, que no alcanzó en el caso de jubilados. Fíjate vos que nosotros creíamos realmente que con la ley de mejora de los haberes jubilatorios íbamos a alcanzar y nos faltaron 5 o 6 votos. Por eso digo que se fue debilitando ese formato transaccional que ha instituido el gobierno en el vínculo que tiene con los gobiernos provinciales o con algunos bloques legislativos. Esto más te doy, vení, hacé, y manda, y obliga, y exige. Creo que eso también se fue agotando. Un triunfo en la provincia de Buenos Aires, muy categórico, que demuestra un rechazo a la política del gobierno nacional. Se viene octubre, ¿cómo ves el panorama? Es que justamente el otro punto que a mí me faltó es la elección de provincia de Buenos Aires. Eso definitivamente tuvo también que ver. La calle, el formato de ida y vuelta transaccional que planteó Milei y que hace agua, y el resultado electoral bonaerense. Me parece que eso, sin duda, es un trípode que dio lugar y que muestra de que es posible torcer la suerte adversa que trae aparejado los desfinanciamientos a la educación en la Argentina, o el maltrato a los jubilados, o los medicamentos, en fin. Creo que los temas, la trascendencia que tuvieron algunos temas de corrupción que afectan directamente al presidente y a su hermana, también tienen que ver. O sea que es una sumatoria de cosas, y yo creo que lo que está sucediendo en estos días, que pone al presidente en búsqueda de más endeudamiento, más deuda para la Argentina, en un camino sin fin que arriesga futuro y presente, me parece que nos pone la lección de que es indispensable ir a votar y es indispensable votar el frente que realmente nos distingue, que es Fuerza Patria, y que en este camino indudablemente pone en cuestión la política tremendamente violenta y de despojo de derechos de Milei. Así que no queda otra. Yo sinceramente pienso que es muy probable que en estas elecciones del 26 de octubre el pueblo argentino emerja con una fuerte señal que ponga en crisis este formato de gobierno, esta forma y estas decisiones que hoy lleva adelante el presidente. Blanca Osuna, diputada nacional por Entre Ríos, de Unión por la Patria, vicepresidenta primera de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por esta charla con Canto Maestro. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La gente que escribe libros rara vez son intelectuales. Los intelectuales son gente que hablan sobre los libros que han escrito otros. Deseo tanto que respeten mi libertad que soy incapaz de no respetar a la de los demás. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. He amado hasta llegar a la locura, y eso a lo que llaman locura, para mí, es la única forma sensata de amar. François Sagan. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino. Canto Maestro, Radio Comunitaria. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Estamos en comunicación con Cielo Salviolo, gestora cultural, consultora e investigadora en comunicación e infancia y productora especializada en contenidos y formatos audiovisuales. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar ahí siempre acompañando. Primero, felicitaciones por el premio que te dio Argentores. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es este premio y qué significado tiene en estos tiempos? Es una distinción hermosa que entrega Argentores, que es la Asociación Argentina de Autores de Cine, Teatro, Radio, Televisión. En este caso lo entrega el Consejo de Televisión de Argentores, que distingue cada año a personas que hacen un aporte. En el caso de esta distinción que recibí yo, tiene que ver con la creación de contenidos de calidad para la infancia, que fue una emoción y un orgullo enorme recibirlo, y que voy a contar acá lo que sentía cuando lo recibí, lo que dije cuando me lo dieron, que es que si bien es a mi nombre, yo lo siento en nombre de todo ese equipo de compañeros y compañeras con los que hicimos Paca Paca, esa señal hermosa, que cumplió además 15 años, justamente un día antes que me entregaran esa distinción, y que, como todos sabemos, atraviesa un momento muy difícil. Entonces, muy significativo, muy oportuno, también es una forma de honrar la memoria y el legado de Paca Paca, que acompañó ya muchas generaciones de niños y de niñas a crecer. 15 años de Paca Paca, un canal tan imprescindible para las infancias, para la educación. El desmantelamiento por parte de este gobierno, como de todas las políticas públicas de educación, de salud, de las infancias, y una pérdida para las actuales generaciones y para la educación pública. Una pérdida, desde que cambió la gestión, está todo el tiempo esta amenaza de que se cierra, todavía eso no ha sucedido, pero también hay, como desde la gestión actual, una valoración, le estoy diciendo como suavemente, muy fea de todo lo que se hizo antes, de la historia de ese canal, que es, como vos bien decís, es un hito en la historia de la televisión educativa argentina, en América Latina y también en el mundo, reconocido, premiado, pero sobre todo querido por los chicos y por las chicas y por sus familias y por la escuela. Los lugares para los que Paca Paca nació y donde Paca Paca habitó y habita, porque lo que también sucede es que ese canal igual está en la memoria colectiva de un montón de niños, niñas y adolescentes, y muchos chicos y chicas que siguen buscando sus contenidos, sobre todo los de Samba, en las redes, que eso también lo permite el contexto actual. A buscar a YouTube, por ejemplo, un montón de contenido que quizás no está disponible en pantalla. Pero una construcción cultural en el marco de los derechos de las infancias enorme y absolutamente potente. Cielo Salviolo, felicitaciones por este premio de Argentores y por los 15 años de Paca Paca. Y a resistir, a luchar, porque siempre se han vuelto a conquistar con la lucha y la resistencia todos estos derechos que nos han sacado, que nos han vulnerado y cercenado otros gobiernos. Te mando un abrazo enorme. Otro grande para vos, y seguiremos construyendo siempre ahí en los lugares en los que nos toque estar. Leyendas y canciones. Hoy, Amelita Baltar y Laura Bá. Me tentaron con hacer tango electrónico y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, si había nivel, porque bueno, primero que hizo tango electrónico, hizo una locura, fue Piazzolla. Y ella me decía, mientras uno tenga calidad, lo que uno tiene que probar. Y después dice no por ahí, pero uno tiene que probar, no puede decir no porque no y, o sí porque sí. Entonces empezamos y queríamos, los productores se le ocurrió, dice, ay, qué lindo sería que Spinetta hiciera Laura Bá, que vos cantaras esto. Bueno, lo llamo Spinetta y casi se desmaya cuando le digo quién soy Spinetta, ¿viste? Entonces, no, diosa, ídola, me decía por teléfono. Se paraba el teléfono de la cara, si no te le decía a alguien, es Amelita Baltar, ¿viste? Sí, por favor, maestra, ¿qué querés? Le digo, mira, yo te iba a proponer algo, lo que sea, antes que me digas lo que vas a proponer, te digo que sí, lo hago, si vos me lo propones, lo hago. Y entonces le dije que queríamos hacerlo, Laura va, ya está. Y bueno, arreglamos un día, te van a llamar para que te vaya a buscar un remis. ¿Qué remis? ¿Qué me va a venir a buscar un remis? Para vos, yo voy caminando, voy como sea, me voy yo, así que me llame este chico, dice, bueno, le digo, sí, te va a llamar un tal Sebastián, que se, para ver qué día arreglamos. Y él vino ese día y lo grabó todo. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va. Unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él. Por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura, ve, los años te han dado la resignación. Fue con sus pocas tibiezas. Oh, Laura, ven. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Pesa y él le ayuda a entrar al tren, la cubre de besos y el sol también. Agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos viviendo momentos turbulentos en la economía. No hay plan, hay ajuste, desempleo, desfinanciación, inflación, despidos. Para hablar de esto estamos en comunicación y nos va a dar su informe Pablo Manzanelli, que es de Cifra, del Centro de Estudios y Formación en Temáticas Vinculadas con el Desarrollo Económico, la Evolución del Mercado de Trabajo y las Problemáticas Sociales de la CTA. Este es el análisis de Pablo Manzanelli. Argentina está atravesando una nueva crisis de deuda producto de estos experimentos de valorización financiera que lamentablemente en Argentina tuvimos varias experiencias, como la de Martínez de Hoz en la dictadura militar, la del régimen de convertibilidad en los 90 o la de Macri recientemente. Ahora, a diferencia de esas experiencias, la actual no pudo consolidar las burbujas especulativas que quiso crear porque careció de un componente central que tienen todos estos procesos, que es el endeudamiento externo. Hasta el Fondo Monetario, el gobierno de Milei tuvo un desendeudamiento forzoso de casi 8.000 millones de dólares de la deuda en moneda extranjera, no porque quisieran desendeudar a la economía, sino porque no consiguieron crédito internacional. Es decir, nadie les creyó en su programa porque no resolvieron la crisis de deuda que heredaron, que había incubado el gobierno de Macri, que Frente de Todos no había logrado resolver, sino que había hecho una reestructuración cortoplacista. Tengamos en cuenta que Martínez de Hoz ingresa a su gobierno en el marco de una economía que está desendeudada del proceso de sustitución de importaciones previo, y pudo sostener tasas de interés en dólares más altas que las internacionales durante 4 años, hasta que a fines de los 80, principios del 81, estalló la tablita de Martínez de Hoz con devaluaciones que pincharon la burbuja. El régimen de la convertibilidad también tenía una crisis de deuda que había incubado la dictadura militar y no había resuelto Alfonsín, y la resolvió con lo que se llamó el Plan Brady, un plan diseñado para reestructurar la deuda, pero que como prenda de negociación tuvo a las privatizaciones de empresas públicas. Una vez arreglado el proceso de endeudamiento, pudieron acceder a un ciclo de endeudamiento y sostener la burbuja por 10 años. El gobierno de Macri contó con una economía también desendeudada por los canjes de 2005-2010 del periodo kirchnerista, y eso le permitió sostener una burbuja especulativa por apenas 2 años. El gobierno de Milei no lo pudo hacer. Generó una primera burbuja, le duró 2 o 3 meses entre febrero y mayo. Después, con el blanqueo de capitales, logró sostener otra que le duró 5 meses hasta fin del año pasado. Y a partir de ahí iniciamos una corrida que, con el salvataje del Fondo Monetario, se puso en suspenso, y que ahora todo parece indicar que va a venir otro crédito, esta vez del Tesoro, si es que lo consiguen, para intentar llegar hasta octubre sin que haya un cimbronazo cambiario en la economía argentina. Lamentablemente, estos procesos de valorización financiera tienen una inestabilidad estructural que hacen pelota el entramado productivo, la producción, el empleo y obviamente la distribución del ingreso en términos regresivos. Pero también lo que hay que señalar es que esta experiencia de valorización financiera ni siquiera tuvo la consistencia interna para sostenerse como si la tuvieron con más o menos años las otras experiencias de valorización financiera. El gobierno de Milei en este sentido es un fracaso, no solo para los sectores populares, sino también para los mercados financieros. Y esto es lo que está en juego en la actualidad y lo que se está dirimiendo hasta las elecciones, que a partir del cual se supone que va a haber cambios importantes en el régimen económico y en el gobierno. Todo habrá que esperar a ver las resoluciones, pero lamentablemente todo parece indicar de que el Fondo Monetario y Estados Unidos van a intentar subordinar la política de Milei en función de sus intereses, así que nada bueno puede esperarse. Por eso hay que activar a los sectores populares y hay que luchar más que nunca para construir un camino alternativo. Era Pablo Manzanelli, economista de cifra de la CTA, dándonos un panorama no muy alentador sobre la situación económica en la Argentina. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. ¿Cómo abrir el pecho? Ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Soy Julia Rosenberg, soy docente, historiadora, y escribí hace 3 años un libro que se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Eva Perón puede ser considerada una referente para las mujeres, una mujer que se atrevió a romper determinados estereotipos, determinados límites. El Partido Peronista Femenino nace en julio de 1949, lo crea Eva en 1949, y es de alguna manera la herramienta política a partir de la cual Eva genera que esa ley, que esos derechos sancionados en una ley, se conviertan rápidamente en una materialidad, se conviertan rápidamente en un hecho político y no solamente en una ley sancionada. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sindicatos de América Latina analizaron los avances de la campaña por la pública en el marco del tercer encuentro regional por la educación pública realizado los días 17, 18 y 19 de septiembre en Brasilia, Brasil. Las organizaciones afiliadas al Internacional de la Educación para América Latina tuvieron una sesión dedicada al análisis colectivo sobre el papel de la campaña en el fortalecimiento de la capacidad de movilización sindical y pedagógica en cada país. La sesión dedicada al análisis de la campaña en el encuentro regional permitió a las organizaciones afiliadas al Internacional de la Educación de América Latina reflexionar colectivamente sobre los avances en sus territorios y el impacto político, organizativo y pedagógico de Por la Pública. Escuchemos a la secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, Fátima da Silva. Fue una jornada bastante extensa. Fue una jornada empezando con un seminario internacional junto con la CNTE y con la Internacional de la Educación. Sacamos la Carta de Brasilia reforzando las condiciones socioeconómicas de la región, los ataques que los gobiernos han hecho en algunos países en contra de la educación, como el caso de Argentina, como el caso de El Salvador, como el caso de otros países en la región, y reafirmando nuestra posición por la democracia en todo el país. También hicimos reunión de la Rede de Mujeres, y la Red de Mujeres terminó todos participando de la marcha en contra de la amnistía en Brasil. Fue una jornada bastante intensa, con representación de todos los sindicatos de toda la América Latina y de Argentina, por supuesto CETERA, CONADO y la CEA. El tema generó un análisis de la conjuntura de la región, de los gobiernos y la situación política y el retroceso en las políticas educativas. Esto fue muy debatido y mucho analizado. Es cuanto también hicimos acá en el Parlamento brasileño un seminario por la pública. Y el tema principal que debatimos son es cómo el Parlamento puede interagir para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales, es de las leyes nacionales para garantizar que los presupuestos educativos sean realmente puestos a la educación, ¿no? Las leyes y todo. Y este contó con el expositor Teresa Leitão, que es senadora de la República de Brasil, y contó también con Carlos Augusto Bicalil, que ya fue dirigente de la Internacional de la Educación. Fue una jornada extensa, pero bastante gratificante y tanto histórica, porque esta cuestión de participar de la marcha, que fue una marcha ya victoriosa, hoy ya tenemos el resultado que la ultraderecha y la derecha y la gente de Bolsonaro se recuaron, no van a llevar para votación. Y todo porque fue todo muy debatido y muy participativo en todas las marchas, en todo el país la marcha fue grande. Y acá, por casualidad, encerramos con mujeres y hombres que estaban acá en la marcha en contra de la amnistía, el perdón a Bolsonaro y los golpistas de 8 de enero. Escuchamos a la secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Brasil en el marco del tercer encuentro regional por la pública y también sobre la marcha realizada en ese país contra la amnistía del expresidente brasilero Jair Bolsonaro y su grupo golpista del 8 de enero. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar un fragmento del discurso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que destaca lo que ocurre en Gaza, este genocidio de Israel, y un duro cuestionamiento a la política de Estados Unidos. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Era Lula em la ONU ante el genocidio en Gaza y la política de Trump. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo. De joven se convierte en oficial del regimiento de Blandengues. Participó en la reconquista de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. En 1810, el gobierno revolucionario de Buenos Aires lo designa teniente coronel con la misión de levantar a la banda oriental contra los realistas. En 1811, inicia la revolución con el Grito de Asensio y poco después la victoria en Las Piedras. Ya convertido en jefe de los orientales, Artigas reconoce la asamblea del año 13 y envía representantes orientales con instrucciones precisas para proponer la independencia absoluta de España y formar las Provincias Unidas del Sur. Los diputados fueron rechazados. En el litoral, constituye la Liga de los Pueblos Libres en 1815, desarrollando un programa revolucionario y democrático. Hostigado por Buenos Aires y atacado por los portugueses, decide pasar a la ofensiva. Junto con los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, triunfa en Cepeda contra las tropas directoriales. Poco tiempo después, es derrotado por los portugueses en Tacuarembó. López y Ramírez, sin consultar con Artigas, firman el Tratado de Pilar con Buenos Aires y queda trunca la liberación oriental. El 24 de julio de 1820, es derrotado definitivamente en Rincón de Ávalos y se exilia por 30 años en Paraguay. Pasa a la inmortalidad el 23 de septiembre de 1850. Canto Maestro recuerda a José Gervasio Artigas, un militar, un político, un prócer de la patria grande latinoamericana. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Bajo la consigna con la fuerza de los trabajadores, en un acto multitudinario que desbordó las instalaciones del Club Atenas de La Plata, Axel Kicillof y el primer candidato a diputado nacional Jorge Tayana empezaron este lunes la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre con las y los trabajadores como eje central. En el encuentro, protagonizado por las dos CTA y la CGT, los dirigentes sindicales que son candidatos a ocupar bancas en el Congreso Nacional, Hugo Yasky, Hugo Moyano Hijo, Daniel Catalano, Sergio Palazzo, Oscar de Isasi y Vanessa Silley, defendieron la necesidad de llevar la voz del movimiento obrero a ese ámbito para enfrentar al gobierno de Milei. Escuchemos al secretario general de la CTA de las y los trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky. No era ajuste, era demolición, pero a pesar de eso, hubo de nuestro lado, del lado del pueblo, una voluntad que se expresó desde el primer día: salir a la calle, poner el cuerpo donde había que ponerlo, convocar a los compañeros y compañeras. Y yo quiero reconocer, porque todos los que están acá, todos, las compañeras y los compañeros, forman parte de nuestra militancia. Ninguno de los que está acá sentado apareció por casualidad, no venía caminando por la calle y entró. Forman parte de los cuadros militantes que, habiendo visto la represión en la calle, no dudaron un momento en que había que salir. Y así como lo hicieron ustedes, y yo lo quiero reconocer, lo hizo también este compañero que tenemos acá, Axel Kicillof, desde el primer día, desde la primera marcha, el único gobernador que yo recuerdo que estuvo marchando junto con los trabajadores, con los jubilados. Y esto lo reconoció nuestro pueblo. Hubo gobernadores que sacaban la manito de abajo de la cama para ver cómo estaba el aire. Había algunos que consultaban, deshojando la margarita, voy, no voy, y terminaron yendo a sacarse la foto vergonzosa de aquel pacto de julio o de mayo que terminó siendo simplemente una gran mentira. Esto lo digo porque este gobernador, que no dudó dónde había que estar desde el primer día, en el año 2008 era secretario general de la gremial de los docentes universitarios de ciencias económicas, y fue parte de los militantes de la CTA que recorrían el país explicando la naturaleza de un conflicto que quería llevarse puesto un gobierno popular democrático. Eso nosotros no lo olvidamos. Así como se planteó bien acá, no olvidamos quién fue Néstor, no olvidamos quién fue Cristina y por qué Cristina hoy es rehén de la clase dominante. ¿Por qué está proscripta? ¿Por qué está encarcelada? Porque defendió la causa de nuestro pueblo. Y eso el pueblo peronista no lo olvida. Desde ya, hace 2 semanas, se alinearon los planetas para nuestro pueblo. Hubo una conjunción de hechos que sin duda no hubiesen sucedido si no hubiese estado la movilización popular. Pero también, como sabemos, no hay salida a la lucha social si no se construye una herramienta política. Y todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, formamos parte de la construcción de la resistencia social, pero también de la construcción del triunfo popular que en la provincia de Buenos Aires permitió que recuperemos la esperanza para nuestro pueblo. Una alineación de hechos que son por efecto de la movilización popular. La organización en las calles es la garantía para defender y conquistar derechos. El 26 de octubre el pueblo volverá a hablar. Era en el acto del Club Atenas de La Plata el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Esto fue Canto Maestro. Emisión 988. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CTA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CTA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CTA.